Fase bonus. Ahora también en cómodas cápsulas. Bienvenidos a otra cápsula más, en la cual vamos a pegarle otro repasito a los correos que tenemos pendientes, que no son pocos, para hacerlo así más movidito. ¿Quién me acompaña? A ver, presenta a vosotros solos, ya sois mayores. A ver, con el dorsal número uno, el señor Castañer. Jodido, pero contento, ¿verdad? Joder, se me cae el cerebro por la nariz. Muy bien. Tío, esto es una mierda. Muy bien, bien. Me encanta eso del cerebro. Pero bien, sí, además de eso, todo bien, sí. A ver, como siempre. ¿Qué más? ¿Qué más? Por el número dos, Dani. Dani, ¿qué tal, Dani? Te noto muy serio. ¿Qué te pasa, hombre? Nada, tío, que he empezado a jugar Final Fantasy XII y esas cosas y me ha afectado, me ha afectado. ¿Que tienes poca vida social por el Little Big Planet o algo de eso me han dicho o qué? Sí, sí, también, también. Pero ahora que lo estoy combinando los dos juegos, pues digamos que me voy a convertir en un hikikomori de esos. Pero el otro día te vieron por Huertas, me dijeron. Sí, ¿seguro? Yo creo que sí, pues sería uno que se parecía a ti, si no eras tú. Sí, sí, un fulano que iba por ahí con un cubata así. Bueno. Un cubata, algo saldrá en Facebook, ya veremos. Bueno, ¿quién más está por ahí? A ver, por el sur, ¿quién está por el sur? Aquí, el perjudicado. Hay un alma en pena. Sí. Señor Héctor. El más rante aquí. Señor Héctor, enfermo. Yo soy tu padre. ¿Yo soy tu padre? ¿Eh? Sí, un poco la voz de Darth Vader, un poco así, ya sabéis. Bueno, ¿qué tal vamos con el gripazo? Con las TVs, la fase bonus TVs. Pues espero que mejor que el resfrío que tengo ahora mismo, vaya. Bueno. Es lo único que espero. Vale, ¿y alguien más por el sur? ¿Hay por ahí? Pues sí, tenemos al señor David, de Murcia, murciano. David, el de Murcia, muy bien, que también está un poco agarraico, ¿verdad? Sí, un poquillo agarraico y he venido corriendo y viene de puta madre pa los mocos. Estamos hechos mierda. Vale, ya para acabar, al norte. ¿Qué tal? Pues aquí yo no sé qué pasa, que estamos todos jodidos, pero bueno. Por suerte, en los últimos extractores me acerqué a pillar la Xbox 360 de un colega y alquilarle la Alan Wake y así se me pasará más rápido el resfriado este o catarro. Es lo que tiene de darnos morreos entre nosotros, que al final se nos pega todo, sí. ¿Verdad? Bueno, comenzamos con el primer correo de un tal Jesús Plou. A ver, aquí el amigo, bueno, ha dividido el correo en dos, ¿vale? Habla de Metal Gear y habla de Castlevania. Así que lo que voy a hacer es leerlo del tirón y luego comentamos. Dice, relacionado con el especial Metal Gear, os quería hacer una preguntilla. No hago más que oír lo maravilloso que es Metal Gear Solid 4, pero me asalta la duda. Si no has jugado a ningún juego de la saga, sigue siendo tan bueno, porque vale que sea un gran juego culminación y tal y cual, pero si como juego independiente no es grande, ¿no se estará exagerando debido al factor emocional? Bien. Yo creo que sí y no. Yo particularmente soy un gran defensor de la saga Metal Gear en general y tengo aquí mi opinión, pero bueno, luego comentamos, voy a terminar el correo. Continúa. Por otro lado, sobre la opinión de Dani sobre el nuevo Castlevania, pensaba que le había cogido asquito por no ser un Metroidvania y paso a tres menciones de esas cosas. De todas maneras, cuando lo concluya, que le dé un repasito rápido en algún programilla. Y de momento nada más. Chao, chao, chao, chao. Pues a ver, vayamos por partes. Metal Gear. Voy a dar mi opinión y luego ya, si queréis, me dais de hostias, que creo que es lo que va a venir pasando y tal. Metal Gear Solid 4 está petado de guiños a todos los anteriores. Es decir, es gran juego, es un gran juego por sí solo, pero se disfruta el triple si has jugado los anteriores. Y esto es así, es una realidad. Entonces, yo te recomiendo que si no has jugado a los anteriores, te pongas con ello y luego ya, si quieres, pruebes el Metal Gear Solid 4. Como juego por sí solo, pues bueno, pues como todos, cada uno tiene su opinión y hay dos bandos aquí, digamos, claramente enfrentados con este juego, ¿no? Hay gente que dice que es un puto bodrio y un puto coñazo porque tiene unas cinemáticas que no se acaban jamás, es cierto en parte, y luego está la gente como yo que lo tiene en un pedestal y que nos encanta la saga, nos encanta Metal Gear y opinamos que es un pedazo de juego, lo cojas por donde lo cojas, de principio a final. Lo que pasa es que está claro que Metal Gear Solid 4 es un juego para fans, está pensado para los fans de la saga, precisamente por la cantidad de guiños que hay. Porque es que incluso hay algún que otro guiño, hay guiños incluso para, creo que, de los Metal Gear de MSX. Incluso hay como un pequeño guiño también al Snatcher, que lo hablamos en el programa también. Así que yo considero que si quieres que te guste, por ejemplo, el Metal Gear Solid 4, que se mire los juegos anteriores, porque si no, yo creo que no lo va a disfrutar. Así de simple. Hombre, tanto como que no lo va a disfrutar, yo creo que es un juego de acción de puta madre. Y el problema está en que esos pequeños guiños que hay a las otras letras de la saga, a lo mejor no los pillas o ciertos detalles del argumento se te pueden escapar, pero yo creo que a efectos de lo que es el juego en sí, es casi casi lo de menos. O sea, no me parece que sea tan importante ser un gran fan de la saga para disfrutar de ese juego. Yo creo que te puede parecer un buen juego, incluso si no has tocado los anteriores ni con una pértiga de 10 metros. Otra cosa es que lo vas a disfrutar de una forma un poco diferente. Yo creo que te vas a sentir a ratos un poco perdido, pero yo creo que eso no va a minar en absoluto el hecho de que te lo vas a pasar como un enano, dejando a un lado el hecho de que a mí, por ejemplo, algunas cinemáticas me parecen soporíferas. Pero bueno, eso yo supongo que irá en gustos. No, sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Dani. O sea, el juego, si no has jugado nunca ningún Metal Gear, evidentemente esos guiños no los vas a pillar, pero para ti van a ser una situación más que está en ese juego, dentro de esa historia, que no la vas, digamos, a apreciar tanto como una persona que ha jugado a toda la saga, pero vas a vivir situaciones que no le vas a sacar el mismo partido, pero que no influyen de manera negativa en decir, joder, es que tengo que pasarme todos los otros juegos para poder disfrutar el Metal Gear 4. Metal Gear 4 es un juego que se disfruta por sí solo, sin necesidad de las otras entregas. Otra cosa es que los que hemos jugado a todos los juegos de Metal Gear pillemos cosas que digamos, joder, mira, se ha currado esto y esto, pero no es imprescindible jugar a los anteriores para disfrutar de este. Sí, yo estoy de acuerdo con vosotros en eso, aunque es por sí solo es un gran juego, pero yo no me hago la idea de haberlo jugado sin probar los anteriores, porque es que no es antes que te pierdas situaciones o tal, es que es un juego muy muy emotivo y si no eres capaz de entender lo que está pasando, te estás perdiendo la otra mitad del juego prácticamente, ¿sabes? No deja de ser un juego de infiltración cualquiera si no estás al tanto de las acontecimientos Metal Gear 1, 2 y 3. Así que si me dijesen quieres jugar a él, diría no, hasta que juegues a los otros tres no te lo pases porque te vas a perder sensaciones muy importantes. Yo, joder, yo casi llegué a llorar con ese juego, ¿sabes? Yo creo que, vamos a ver, no es que no se disfrute igual, sino que entrar directamente a jugar a Metal Gear 4 por el tipo de juego que es, si lo veo, digamos, un poquillo entrar y a demasiado a saco. Habría que probar alguno más antiguo, con una mecánica un poquillo más simple. Y porque entrar directamente a saco, creo que con Metal Gear 4 sería más complejo, pero por la mecánica del juego en sí, no por la historia. Yo creo que lo suyo es que empezase por el 1 directamente, por Metal Gear Solid 1, el de Play estoy hablando, ¿eh? Porque, bueno, este juego es un poco el que ha dado pie a la saga Solid, que también tiene un montón de guiños y coge un montón de cosas tomadas de los originales de la MSX y de la NES, pues si no se quiere remontar tan atrás y no rejugar los originales, pues oye, que empiece por el Solid, por el primer Solid, que ya está bien, ¿eh? De todas formas. Bueno, Dani, ¿cómo llevas ese Castlevania? Pues lo llevo bastante atrasadico, la verdad sea dicha. Creo que voy por el episodio 6 o así, de 10 u 11 que tiene el juego. O sea que ya sabes que le tienes que meter caña, que está este señor esperando a que le des ahí el visto bueno y eso. Pues sigo diciendo lo mismo, que no me acaba de cuajar como Castlevania, como juego de acción es cojonudo y me encanta, pero no lo acabo de... Aparte del tío con el látigo, no le veo muchos elementos comunes. La ambientación empieza a ser un poquito más propia de la saga hacia la mitad del juego. Al principio, desde luego, no lo parece en absoluto. Y no sé cómo terminará, la verdad. Estoy a ver si lo termino, a ver qué veredicto le doy. Bueno, pues nada, ahí queda eso. Por cierto, el amigo Jesús comenzaba el correo, que me lo he saltado, llamándonos campo de nabos. ¿Qué razón tienes, cabrón? Bueno, es fácil. Si alguna oyente femenina se atreve a participar, pues siempre estamos dispuestos, ¿no? Digo yo. Y a nosotros siempre, por supuesto. A que participe en el programa, Castaño. Vale. Pero bueno, eso. Oye, no viene mal tener una parte femenina, porque tiene un toque de feminidad entre tanto machorro ibérico que apesta esto ya. Bueno, al siguiente correo le toca al señor David Murcianer. Bueno, pues vamos con el amigo Ryotaro, que nos dice: hola compañeros de Fase Bonus, recuerdo que era el año 93, había ido con mi madre por la mañana de compras al CO... y mayúscula... supongo que esto será Corte Inglés, cuando harto de estar todo el día viendo la ropa que me tenía que comprar para la comunión de mi primo, pasamos por la zona de juguetería para recoger el regalo de este. Sutilmente me escabullí y me enredé a ver los juegos de la NES. Mi madre seguía la suya, así que me tomé mi tiempo, pero poco duró el descubrir la ofertaca que tenía, el The Adventures of Banjo Billy a 995 pesetas. Hacia mis adentros pensé, Dios, si este juego sale en la revista del Club Nintendo. Así que emocionado, y antes de que mi madre se diera cuenta de mi intención de gastarme las 2000 pelas que me había dado el yayo, me fui corriendo con el juego a la caja. lo pagué y me lo metí en la chaqueta, con una sonrisa de oreja a oreja. Según el Club Nintendo, este juego lo tenía todo. Hostias, coches, tiros, explosiones. Desde luego ese sábado no pensaba salir de la casa. Bueno, pues nos sigue diciendo que después de la sobremesa y con toda la ilusión se fue a la habitación con la intención de empezar el vicio. Y nada, tras empezar, dice que empieza en una jaula, una pareja de tíos vestidos de rojo viene y de hostia me quitan toda la vida y me matan sin yo haber soltado una leche. Mi cara de ilusión cambió por la decepción total. Proseguimos con el juego. Esta vez conseguí matarlos, pero tras la dura batalla debía de pasar por un lago lleno de cocodrilos, los cuales sin poder evitar procedían a tomar la merienda. Tras una media hora de intentos conseguí terminar el primer nivel, una fase de conducción. Esto empieza a molar, pensaba en mis adentros, pero tras pocos segundos mi coche explotaba sin motivo alguno. Tras un segundo intento sigo explotando en el mismo sitio y tras otro seguía explotando. Quedaron en mí un sentimiento de odio a este juego y a las 995 castañas que me había gastado en ese bodrio. Hoy en día no he conseguido averiguar qué narices se hace. No sé si es un glitch o había que hacer algo especial, pero sé que menudo castañazo y planchazo me pegué con este juego. Pues yo la verdad que este juego no lo he probado. ¿Alguno de vosotros lo ha probado y le ha pasado lo mismo? O... Yo en su momento llegué a probar el juego y la verdad es que es un juego con una dificultad tipo... el clásico juego súper difícil de NES, como yo que sé, como los Castlevania o los Mega Man, más o menos una, no jugabilidad, me refiero a una dificultad. Y la verdad es que el juego, pues, el hecho un poco de que sea tan difícil, la verdad es que estropea bastante el resultado final del juego, sobre todo porque se llegó a promocionar mucho, llegó a hacer lo que ahora se conoce como hype. Y claro, digamos que fue eso, un juego muy publicitado, pero que no era tan bueno como lo vendían. Oye, Héctor, ¿era de Konami este juego? ¿Puede ser? No me acuerdo si era de Konami o no. Sí lo era. Ah. Vale, es que a mí me da atención eso, que Konami solía cuidar bastante los productos y tal, y este creo que lo había probado Ignacio también, me había contado alguna vez algo del juego este, y es que me llama atención eso, que fuese tan... que tenga tan mala... no mala prensa, al contrario, tenía buena prensa, pero tenga tan malas críticas por parte de los usuarios. Es que es clásico juego que parece que es bueno, pero cuando te pones a jugar no es tan bueno como lo decía todo el mundo, ya sabéis, cómo va esto. Pero vamos a ver, si el juego costaba 1000 pesetillas sería por algo, ¿no? Digo yo. Hombre, sí. ¿Pero qué se refiere? ¿El juego de segunda mano o nuevo? En el Corte Inglés tiene que ser nuevo por huevos. Ah, en el Corte Inglés. Y en el año 93. Igual se estilaba menos aquello de tener cosas de segunda mano en las tiendas, ¿sí? Igual. Pues no sé, la verdad es que el juego, por los que lo han jugado, como por ejemplo yo, la verdad es que no es tampoco una puta mierda pinchar un palo, pero vamos, que tampoco... pero tampoco es que sea una obra maestra, ¿sabéis? El juego es muy difícil y además es que... no es que sea difícil, es un juego muy tramposo. Lo mismo estás andando y el scroll te impide ver un enemigo que lo tienes casi encima, por poner un ejemplo. Y luego una cosa que contó también lo de Glitch, que era que iba con el coche y explotaba. Es que, la segunda pantalla decía que iba... que explotaba porque sí, vamos. Es que ahora no me acuerdo muy bien, lo mismo me estoy confundiendo con otro juego, pero creo que era... porque te atacaba un avión, te lanzaba una bomba o que había alguna mina, pero es que no me acuerdo muy bien, la verdad, ahora mismo. Los aviones tiran peladillas, es que si te da una, pero se ve claramente, y luego hay coches que te vienen de frente y los puedes disparar y te los quitas en medio también, pero vamos, que se ve claramente, o sea, no, a no ser que su juego estuviese un poco escacharrado y no sé, le faltas el sprite o algo así, pero vamos, estoy viendo un vídeo en YouTube y es una mierda como un piano de cola ella. Pero joder, es que se cuelgue en el mismo sitio, bueno, que no es colgado, sino que haga siempre lo mismo y él intente evitarlo. Lo que siempre le pasa es muy raro. Tampoco llegué muy lejos en el juego, os lo digo, ¿eh? Pero vamos a ver, la pregunta es, ¿tenía una NES o tenía una NASA? a ver si es que estaba ahí la consola haciendo raro, de esto que parpadean los sprites y nunca más se supo. Es que, por ejemplo, el Metal Gear a mí en la NASA había veces que no arrancaba y a lo mejor cuando arrancaba, al rato salía un pantallazo así amarillo, color oscuro y no podía jugar. Entonces no creo que sea, puede ser también, pero es muy raro. No sé, es muy raro que haya llegado tan lejos en el juego y que el fallo le salga ahí. Porque muchos de esos fallos suelen ser alguna cosa de anticopia y demás, normalmente. No sé, de todas formas es un juego bastante olvidable, no vale la pena centrarse demasiado en él. Vale, pues dicho lo cual, Héctor, pasamos al siguiente, que es de Jorge de la Rosa Giner. Bueno, antes de nada decir que estos son correos de aquella votación que hicimos para los juegos de Mierder, que entraron y valieron para las votaciones, porque sumaron sus votos y no, pero no, obviamente no los leímos todos. Pues bien, este es el de Jorge de la Rosa, como decía. Me he decidido a escribiros respecto a este topic, en principio solo por un juego, para Master System, Back to the Future 2, o sea, Regreso al Futuro 2. Este juego es una pura mierda, con R, una pura mierda. Nada más empezar mueres, luego mueres otra vez, luego esquivas a un tío con el puto monopatín y mueres otra vez. Y ya no mueres más porque coges el juego, lo sacas sin apagar la consola y lo tiras por la ventana, que encima estaba cerrada, y te cargas un cristal. Yo no sé si esto lo dice por experiencia propia o se me ha inventado, pero si es por experiencia propia, vaya una situación. No me digáis que no es para cagarse en todo. Joder, ¿cómo se puede mancillar algo tan, tan sagrado como Regreso al Futuro y tratar de ganar dinero con ello? Si fuera la primera o única cosa que, con las que en el mundo de los videojuegos han mancillado algo para ganar dinero, tela. Mira Nintendo, si no. Mira Nintendo. Una cosa son los juegos maluchos de los Simpson, y otra muy distinta es cagarse en los sentimientos de la gente de una manera tan descarada con un puto insulto en forma de cartucho para Master System. Bueno, este correo ya llega al límite de tacos que nos permite la radio, así que a partir de ahora voy a cambiar las palabras más sonantes por algunas que suenen mejor, ¿vale? Que además esa es otra. Encima que no teníamos pasta para comprarnos una Mega Drive, nos gastamos el dinero en un juego de Regreso al Futuro, que esperábamos que fuese molón al menos, y nada más abrir la caja, te llega ese olor a ayer la fabada entró enterita y así saldrá hoy. Eso lo pone él, no es que lo haya... No es un eufemismo que me haya inventado yo. Me ha gustado. Ayer la fabada entró enterita y así saldrá hoy. Puta basura de juego. Os insto a probarlo, no hay huevos. A la... La frase de reto donde las haya. Hay huevos. Me encantaría coger un DeLorean, volver a la época en que estaban desarrollando este juego y meterles cuatro tortacas a cada uno a ver si espabilaban y se daban cuenta de la diarrea digital que estaban programando. Madre mía. Yo es que este no lo conozco. Yo jugué al 3, pero al 2 no. Al 2 de Master System no jugué. Yo al 2 de PC lo jugué, que es prácticamente el mismo juego que en Master System. Y decir que era una mierda pinchar un palo es decir poco, en serio. O sea, el 3 tampoco es que fuese precisamente una maravilla. De hecho, el cartucho venía muy bien para calzarme esas cojas. Pero el Regreso al Futuro 2 que hizo la gente, no sé si me acuerdo, creo que se llamaban Images Works, pues era una mierda como el sombrero de un picador. De hecho, a la espera de probar esta aventura gráfica que ha sacado Telltale Games, pues yo creo que hasta ahora no he probado ni un solo juego de Regreso al Futuro medianamente decente. Yo ya he hablado alguna vez de un Regreso al Futuro 2 para Super Nintendo, para Super Famicom, que salió solo en Japón. Así con Marty McFly encima del patinete en plan Sonic, que es no es bueno, pero es casi casi aceptable, y yo creo que es lo menos horrible que ha salido aprovechando esa franquicia en cuestión de videojuegos. Luego continúa, nos dice más juegos mierda. El Chess Master de la Super NES. No es que sea malo, pero si eres un crío y es tu regalo de reyes, te cagas en unas cuantas divinidades y sus respectivos profetas. La verdad es que regalarle, si al chaval no le gusta especialmente el ajedrez, que te regalen para Super Nintendo un juego de ajedrez, habiendo, yo qué sé, cualquier otra cosa. Podría ser un majonjo, una cosa de estas peor, ¿eh? O sea, ya, dentro de lo malo. Dentro de lo malo. Oye, una pregunta, ¿estos juegos se podía jugar a dobles? Supongo que sí. Ya a mí que me gustara el Battle Chess este, que era con figuras que luchaban entre ellos, que era, joder, de ajedrez. Pero bueno, era para PC nada más, ¿no? Sí, sí, sí. Para sí. Consola. No, pero bueno, o sea, pues ese ajedrez me gustaba ese, joder. Aprendí a jugar ajedrez por ese juego, más que nada. Fíjate. Pero sí, el Chess Master, hombre, pues como que no es la ilusión de ningún niño, supongo. Luego, el de las Tortugas Mutantes 3, las Tortugas Ninja 3 para Game Boy. Dice, no está mal, pero te pierdes. Ya no sabes por dónde tirar y entonces te sugestionas para pensar que has llegado al final del juego y que solo dura 10 minutos. Bomberman Dennis, otra pura mierda. Me divierte más jugar al Pong yo solo. Incontrolable, feo, soso, insulso y miserablemente mal hecho. Ponlo al lado del de PC Engine y la cosa ya es para llorar. Realmente malo y mierdoso. ¿Tan malos eran estos dos? Las Tortugas Ninja 3 de Game Boy y el Bomberman de NES. Bomberman de NES es un pedazo de mierda indescriptible, ¿eh? Y feísima. Y muy importante. Feo, sí, sí. Feo, feo, feo. Bueno, y ahora sigue con uno más reciente, el Iron Man de PC. Él dice de hace un par de años y nos insta a que el que sepa manejar Iron Man que levante la mano. Que pruebe el 2, si tiene huevos. Que es casi mejor que el primero. Casi, casi, ¿no? Bueno, continúa. Y ahora me toca ser cruel y malvado. No voy a decir un videojuego, sino partes. Todas las fases en las que no llevas a Sonic de los Sonic en 3D. Vamos a ver. Yo quiero jugar un Sonic. Y por lo tanto, quiero llevar a Sonic. a los demás les pueden dar por donde amargan los pepinos. No podría estar más de acuerdo. Sí, y esto sí lo leímos así, tal cual, en el programa de los juegos de mierda, lo de todas las frases en las que han ido los juegos 3D, y es verdad, porque joder, cuando te toca el, ¿verdad? El gato, Dani. El big. El gato gordo que pesca. El gato ese es la muerte, ¿no? Y la Rose y el Eggman en la máquina infernal esta, sí. Y la transformación en hombre lobo infierno del último Sonic, en fin, o sea, no hay por dónde cogerlo. Lo de Tails montado en un robot que dispara misiles, ¿no? Es otra mierdaca muy importante, sí. Madre mía, lo que hacen por vender un juego. Bueno, continúa, dice, uff, qué a gusto me he quedado. Y sí, os escribo desde el excusado. Vaya, eso te lo puedes haber ahorrado, majete. Felicidades por el programa y espero que os sea útil mi mail. Un saludo a Alken. Pues sí, ha sido útil porque la verdad es que bastantes de estos, por lo menos lo del comentario de los 3D, fue bastante importante para los juegos de mierder. Era algo bien. Y hasta aquí el correo de Adalken. El siguiente correo es de una persona que tiene bloqueado a Dani en el Twitter, y bueno, por lo cual Dani no quiere que lo leamos, pero aún así no se puede censurar a los oyentes de esta manera. Es de Luis Guillermo del Corral Mazorra, un clásico en estas lides y en esta sección, el cual nos dice, bueno, en mi opinión, la mejor parte de este programa, lo mejor ha sido lo primero, dedicado al Doom. Refiero obviamente al programa del Doom, la primera parte del Doom. Sobre versiones de este, decir que yo he visto la demo esa, y es brutal. La demo de Spectrum, aquella, ¿no? Que habíamos comentado, que habían hecho unos chicos rusos. Sí, o se refiere a esa demo, o se refiere a la versión shareware del juego, pero vamos, yo me imagino que está hablando de la demo esa de Spectrum, que era un puto drama. Hombre, era un puto drama, pero hostia, para estar en Spectrum, yo creo que estaba muy bien, tío. Tío, era un puto drama. Pero era un Spectrum. Pero era un puto drama. Vale. Venga, podemos seguir así toda la tarde. Sobre versiones de este, decir que... Bueno, vale, Dani, relájate un poco, tío. Sobre versiones de este, decir que yo he visto la demo esa y es brutal. Y que también hay una versión jugable del Wolfenstein 3D bastante salchichera, pero que, oye, ole sus huevos por intentarlo. Sobre los mods, si mal no recuerdo, es gracias al Doom que existen. Y motivo de una muy fuerte discusión y la rivalidad actual entre Carmack y Romero. Los mods se refiere pues a estos programillas o montones de cositas que se instalan para cambiar cosas y sobre todo poner voz de chiquito a cualquier juego. Es para lo que valen. El top 10 de Super Nintendo. Final Fantasy VI. El luchador ese que decís es Sabin, el hermano del príncipe Edgar. Doy fe de que costaba usarlo, pero cuando te hacías era pura magia y la sangre y los PX llovían que daba gusto. Y un personaje que me encantaba era un villano cómico recurrente pero jodidillo. Un pulpo que la madre que lo parió. Cada vez que sales una tocada de huevos y eso que da risa. ¿Algún jugador que nos ilustre? Lo del personaje del Final Fantasy, lo de Sabin, yo creo que lo comenté yo con lo del top 10, que es un personaje súper peculiar porque para introducir los comandos de ataque, en vez de ser, pues como es habitualmente los Final Fantasy, son comandos, pues atacar, magia, objeto tal, sus ataques propios eran comandos tipo juego de lucha, como un Hadouken en el Street Fighter, por ejemplo. Tenía varios comandos que eran un infierno algunos de ejecutar, pero efectivamente cuando te salían bien, llovían las hostias que daba gusto. Y lo del pulpo, recuerdo, yo solo lo he visto en el Final Fantasy VI y no me acuerdo si sale una o más veces, pero es en la parte esta en la que vas con una balsa precisamente al poco de encontrar a Sabin, o cuando estás a punto de encontrarlo, no me acuerdo, pues es una especie como de Kraken que sale y te da por culo hasta el infinito. Continúa hablándonos de cine de Wario. Dice que lo único que ha echado a faltar es cine de Wario en esta entrega, pero que bueno, que no se puede tener todo. Pues no se puede tener todo. Ya me gustaría a mí que hubiera cine de Wario en todas las estas, pero no se puede porque hay que dejar sitio para más cosas. Dice, necesitamos nuestra dosis de cine de Wario. Perdón, necesitamos nuestra dosis de cine de mierda. Joder. Pero mierda de la buena, ojo. Hombre, aquí siempre ponemos mierda de la buena, sin duda. Y aprovecho para decir que feten la idea del chat. Finaliza diciendo que si algún día hacemos algo dedicado a una compañía concreta, pocas cosas más a retro hay que Infocom. Esto le viene bien al señor Altamair para su recién estrenada sección, para que nos cuente un poco de quién es o qué eran Infocom, ¿verdad? Sí, ahora estoy con otra compañía a vueltas, pero sí, Infocom es una opción a tener en cuenta, la verdad. Me gusta más usar compañías un poco más desconocidas o más pequeñitas, pero sí, Infocom tiene una historia bastante interesante, la verdad. Vale, pues hasta aquí el correo del señor Luis Guillermo, que seguro que nos escribirá otro. Ya dijo algo por ahí del Carmagedón, me parece, o algo de eso, pero bueno. Y ahora, el siguiente correo es de Sergio Amor San Segundo, y vamos a ver qué nos cuenta Altamais. Hola chicos, soy un nuevo oyente que llevo solo una semana escuchando vuestros podcasts desde que os conocí. Primero escuché el grandísimo podcast de Doom, que para mí ha sido un grandísimo homenaje a ese juegazo de ID Software. Imaginaos que yo, en mi primera consola, que fue una Master System 2 en el 92, hasta el año 2000 no tuve mi primer PC, y aún en ese año me pegué mis buenos vicios a Doom, en su versión shareware. Obviamente corría bien, ya que era un Pentium 3, y también supongo que iría. Quería comentar que ha sido interesante saber lo difícil que era correr un juego como Doom en ciertas máquinas y nunca es tarde para aprender nuevas cosas. También quería hablar de que me ha gustado oír a Konamito en el especial de Metal Gear, hablando del Game Fest. Recuerdo que vi ese MSX One Chip. Pregunté por la máquina y me estuvieron informando. Me pareció una pena que esta máquina no llegara a España de una manera oficial. Me recomendaron en su stand que ante la falta de una de estas máquinas probase el emulador de MSX en Wii. Hombre, supongo que habrá bastante diferencia, ¿no?, entre el One Chip y el emulador de Wii. Bueno, estuve una noche entera probando grandes juegos de MSX y estoy muy agradecido de haber conocido más juegos gracias a ellos. Si bien los Metal Gear 1 y 2 de MSX no los probé anteriormente. Muy bueno el nivel del programa en general, y se nota que disfrutáis haciendo esto, hablando de videojuegos casi como en una reunión de amigos, como cuando hablo yo con los míos, que es lo que más me gusta. Un abrazo y enhorabuena por el programa. Hoy más bien parece esto una reunión del geriátrico, sí, macho, sí, tal y como estamos. Sí. Y es que... Disfrutáis haciendo esto, decíamos, joder, sí. No puedes vernos ahora. Ay. De este coro, sobre todo, destacar eso, que nos cuenta un poco pues eso, sus vicios al Doom, que no hace ningún bien a la gente, y lo del MSX One Chip este, que no sé si la gente sabe lo que es el One Chip. ¿Sabéis lo que es vosotros? Yo creo que es una especie como de placa base, ¿no? Con un con chip original. Es un MSX consolizado. O sea, es como la GX4000, o sea, en lugar de ser un CPC, es un MSX. Vale, pero si no supiésemos lo que es la GSX4000... La GX4000 es la consola de Amstrad de la que yo no paro de hablar en todos los programas. Pues el One Chip MSX es básicamente eso, un MSX convertido en consola. Conserva básicamente la entrada de cartuchos, el botón de power, el botón de reset, dos entradas de DB9 para sendos joystick, que te pueden servir un pad de Mega Drive, por ejemplo, y si mal no recuerdo, también una entrada para tarjetas SD para cargarle ROMs o no sé bien exactamente para qué. Y dos puertos USB y una segunda entrada de cartucho. Y salidas RCA de vídeo. Es cremita el cacharro ese. Vamos a ver, es que yo vi el de Amiga. Esto es de grande, es como una caja de DVD más o menos, ¿no? Digamos de ese tamaño, ¿no? Pues hombre, no tengo uno, pero es del tamaño de una Mega Drive 2, más o menos. Sí, sí, te digo, pues eso. Y tiene como por el borde, tiene esas entradas que tienes las USB, la salida de vídeo y tal. O sea que es una cosa muy, muy manejable. Y eso es no es emulación, es realmente reproducción perfecta, ¿no? De lo que era el MSX. Pues creo que sí, que el hardware está más o menos completo. No sé si le faltará algo o si habrá algún componente que lo tenga que emular la CPU, como por ejemplo estas Mega Drive pequeñajas que se venden. Las de Blaze. Sí, las de Blaze. Pero yo creo que es un MSX plenamente funcional. Se supone que el corazón del cacharro es un MSX2 con 256 megas, sí. CAS de RAM. Sí. O sea que sí, debería ser un cacharro completo, pero ya me gustaría tener uno para probarlo. No, porque todo esto digo que mucha gente a veces pensaba, me gustaría comprarme un MSX, pero tengo miedo que me vaya, o un MSX más 2, tal, pues la opción esta, o una Amiga también, pues el One Chip no dejéis de pensarlo, porque a mí me parece una opción muy buena, la verdad. Y por ciento y pico euros largos estaba el de Amiga, o sea que el MSX supongo que será bastante más barato. El problema es que creo que, yo hablé en su momento con alguien que lo tenía en una Retromadrid, allí en su stand, y lo que me comentó es que ya entonces, en la Retromadrid de 2009, estaban bastante difíciles de conseguir los One Chip MSX, porque la empresa que lo fabricaba en Japón, bueno, aparte de que solo se distribuyó oficialmente en Japón, no se distribuyó en ningún otro sitio más, la empresa que lo fabricaba en Japón había descontinuado, o sea, había dejado de fabricarlo, se había fabricado muy pocas unidades, y que aún, eso sí, aún teniendo en cuenta ese detalle, tampoco es precisamente el cacharro más cotizado que uno se puede encontrar. De hecho, quien se lo compró en su día se lo compró por unos 150 euros, más o menos. Sí, yo la ventaja que le vi sobre todo era eso, pues poder tener en tarjetas SD o en USB pues los juegos metidos y reproducirlos ahí, bajarte las ROMs y poder meterlos ahí. Y eso te oyes debajo del brazo en una cajita y lo puedes llevar ahí a la televisión que quieras. Bien, y para finalizar esta cápsula de correos tenemos un señor correo, un correo mayúsculo, el cual va a leer un no menos mayúsculo contertulio, señor Dani. Sí, la verdad es que sí, últimamente. Estás mayúsculo últimamente, ¿verdad? Me estoy quitando el bloqueo mayúsculas para no escribir en Oigan más que nada, pero sí. Yo creo que es un correo que además me apetecía bastante, leerlo. Y dice así: hola, me llamo Luis Miguel, aunque mi nick es Pocket Lucho. Recientemente os descubrí gracias a vuestra colaboración en el programa del Club Vintage sobre F-Zero, o sea, a aquellos graznidos que di por teléfono a estos pobres muchachos. Como debido a mi trabajo paso varias horas al día en el coche, me grabo podcast para que se me pase el día rápido y encontrar programas nuevos que no conocía siempre, y se agradece. Bueno, al lío. Acabo de escuchar el programa sobre Street Fighter 2 y os quería comentar ciertas cosas sobre las versiones de consola, que ante todo mi intención no es malrolleras, sino aportaros datos que quizá no sepáis. Como sabéis, Street Fighter 2 fue una exclusiva de Super Nintendo inicialmente, que a pesar de ser más reciente, tenía una resolución de 256x225 frente a los 384x224 de CPS1. Debido a esa falta de resolución, se tuvieron que redibujar los sprites, mucho más pequeños para esta conversión. Cuando Sega pagó para tener conversión, Capcom se encontró el problema de que la Mega Drive tiene 320x224, aunque podía trabajar también a 256x224 como la Super Nintendo. Como ya conocemos, Capcom, muy muy trabajadora no es, y en vez de redibujarlos otra vez, puso los de Super Nintendo a saco y claro, pasar gráficos hechos con una paleta de 2000 y pico colores a 512, pues pasa lo que pasa, la fiesta a mi color, como comentasteis. El otro gran problema fue el sonido. El chip de Mega Drive solo tenía un canal ADPCM para voces, además de tener 8K de RAM frente a los 64K de la Super Nintendo. Capcom tenía varias posibilidades para solucionar esto y francamente usó la peor. En Capcom encontraron un sistema para poder reproducir a la vez varios sonidos digitalizados, pero con una pérdida de calidad enorme, en contra de reproducirlos de uno en uno, como por ejemplo el grito de Sega en el Sonic, que por eso el sonido suena tan bien. Aparte, los animales de Capcom... Joder, macho, te estás despachando a gusto con Capcom, tío. Bueno, continúo. Aparte, los animales de Capcom, en vez de reproducir la música de una forma normal, usando tablas de ondas a lo MIDI como en Super Nintendo, les dio por usar instrumentos ampliados de la recreativa. Con eso, consiguieron una música muy parecida al arcade, de ahí lo que dijisteis de que mucha gente prefiere la música de Mega Drive, pero forzando la calidad de las voces una cosa mala. Y continúa este señor comentando las diferencias técnicas en las distintas versiones de Street Fighter 2. Existe una ROM de la beta para Mega Drive, esta parte del correo me mola, la podéis buscar como Street Fighter 2 Turbo, que no utiliza esta técnica aún. Reproduce el sonido como los juegos de Mega Drive comunes y solo reproduce las voces de una en una. Es curioso ver que cuando sale un Hadouken, por ejemplo, deja de sonar las baterías de la música de fondo. Encima, en esta versión, podías mapear los controles para los mandos de tres botones. Por ejemplo, poner puño flojo, patada floja y puño fuerte, vamos, lo lógico. Fijo que lo quitaron para vender paz de seis botones por indicación de Sega. Esa versión tenía alguna cosilla más, como las músicas de cuando te quedaba poca vida, que luego fueron sustituidas por la misma música más rápido como en Super Nintendo. Esto de las músicas cuando te quedaba poca vida, no sabía yo que había una versión que tenía... Sí, en la recreativa sí, ¿no? Al menos. En la recreativa sí. Lo de que va más acelerado es cosa de las versiones de consola, nada más. Sí, en recreativa sí que es cierto, es una suena una versión ligeramente distinta de la melodía del escenario. Comías hay un buen... Cuando comías en ahí, un poco más dramático, se ponía un poco como distinta la música, si me acuerdo sí. Yo. Sobre todo en la parte de Ken esta, recuerdo especialmente, en el escenario de Ken del barco. Y continúa este señor. La técnica del suelo se llama Raw Scroll o Scroll por líneas, no es modo 7, la verdad es que es una aclaración muy buena esta, ¿eh? Lo que se hace es mover un fondo en vez de como un bloque por líneas independientes, cada una a una velocidad distinta. Las de abajo del todo se movían más píxeles cada frame que las superiores. Es una técnica muy ingeniosa que todas las 16 bits hacían por hardware, incluso algunas de 8 bits como la PC Engine. La verdad es que esta aclaración a mí me ha gustado bastante porque sí que es cierto que se llega a se induce bastante a error el hecho de que mucha gente haya dicho que este efecto se conseguía con el modo 7, con el séptimo modo gráfico de la Super Nintendo, cuando las versiones de Mega Drive, tanto Super Street Fighter 2 como Champion Edition, también hacían bastante bien este efecto. Y yo creo que más que al modo 7, ahí me recordaba un poquito al efecto de profundidad del suelo del Shadow of the Beast. No sé si... Aunque Shadow of the Beast lo hacía con varios planos de scroll parallax, creo que no era exactamente la misma técnica, pero ese efecto de profundidad, de paralaje del suelo, pues me ha gustado bastante la explicación que ha dado este hombre. Sí, aparte recuerdo eso, Dani, que lo habíamos estado comentando en el programa de Street Fighter, eso decíamos, ese efecto del suelo que había en el escenario de Ryu, por ejemplo, que se veía muy bien, tal. Sí. No sabía yo esto, pues eso, como si fuesen unos puntos de fuga distintos y se mueven, eso, los que están más cerca de la pantalla más rápido, los que están más arriba más despacio para que ese efecto. Sí, sí. Yo seguía pensando que hasta ahora que era modo 7. De hecho, no es tan descabellado pensar que la Mega Drive no puede con un modo similar cuando hay juegos como, por ejemplo, los Space Harrier o el Afterburner o, por ejemplo, la pantalla de bonus del Sonic 3 que tiene un efecto modo 7 muy curiosete. Y a lo mejor no es un modo 7 al uso, pero da el pego de la hostia. No, o el... Por ejemplo, el Panorama Cotton, que también utiliza efectos así muy parecidos. Sí, aunque... que escala sprites como un campeón, Mau. Sí, en puridad no es un modo gráfico distinto, pero no sé, deben de ser una serie de efectos raster de escalado y tal. La verdad es que al hilo de eso hay en Infoconsolas, en la web Infoconsolas, un artículo bastante interesante acerca de técnicas gráficas y de técnicas de programación, que yo cuya lectura recomiendo. No os voy a dar enlace por aquí porque queda muy cutre de dar un enlace de viva voz, pero bueno, en la web o en el foro, si queréis un día os lo ponemos. La verdad es que resulta bastante interesante. Bueno, continuemos con el correo del señor Luis Miguel. Respecto a los megas de más de la versión de Mega Drive, esto a ti te va a molar, David, fue por el tema de los instrumentos ampliados. Tampoco es que ocupara mucho más, pero al no caber en una EEPROM de 20 megas, pues había que poner por cojones una de 24 y lo mismo con la Super. El juego creo recordar que ocupa 34 megas, pero si pasabas de 32 tenías que poner un múltiplo de 8, pasando a 40. Además del evidente marketing que hizo Sega con esto, al añadir la intro en el Champion Edition, más voces que en Super Nintendo. Fijaos que en Super no dicen ni rounds ni siquiera el fight, empieza a luchar directamente. Pero Dani, no, se refiere a la versión de Super Street Fighter, no a la de Super Nintendo. En la Super Nintendo sí que están las voces de fight y toda la pesca. Y lo de los megas, por supuesto, es marketing, vamos, de manual. Sí, totalmente. O sea, es un yo la tengo más gorda como, exacto, como una exacto. catedral. O sea, en aquella época se hacía muchísimo. De hecho, hasta que no irrumpió, por ejemplo, el formato CD-ROM, que manejaba una cantidad de megabytes, si no llegamos ya si lo dividimos entre 8 y hablamos de megabits, tan brutal que yo creo que, más que nada, para confundir a la gente, dejó de utilizarse ese recurso de yo la tengo más gorda por la cantidad de memoria que mueve mi juego, que personalmente me parece una gilipollez como un castillo. Pero bueno, supongo que cuando éramos pequeñajos no nos dejábamos engañar por estas chorradas. Sí, nos la medíamos así, está claro. Pero vaya, que está claro, lo que todo el mundo sabe es que la Mega Drive es una mierda y necesitaba más megas para hacer el mismo juego, ya está. No tiene más. Ahora va a venir David en 3, 2, 1. Sí, a romperte la cara y si no, ya voy yo. Tú no te... A ver, continuamos. Para terminar, hablar sobre la versión de PC Engine, una de mis máquinas preferidas. La conversión esta vez no la hizo Capcom, sino NEC, como casi siempre, añado yo aquí. De ahí a que aproveche de una forma tan bestia la máquina, ya que Capcom no realizaba juegos para esta consola. Esta máquina tenía la misma limitación de las voces que la Mega Drive, pero en vez de hacer animal con instrumentos ampliados, usaron MIDI, y solo una voz cada vez. Resultando, las voces suenan mejor que ninguna otra versión. En Super Nintendo se aceleraban y bajaron de hercios para que ocuparan menos. También se usaron los sprites de la Super Nintendo, pero como la paleta es mejor que en la Mega Drive, el paso es mucho mejor y con muchos más colores en pantalla. También se conservó el sistema de mapeado de controles, así que incluso con el pad de 2 botones se podía jugar. Los había también de 3 y luego el de 6 para este juego, además de pausar con select y cambiar puños o patadas o lo que hubiera mapeado con run. O sea, una solución, aquí este añadido es mío, una solución un poco similar a la que hizo Capcom con las versiones de Mega Drive, que un poco cutre, para que nos vamos a engañar, pero era lo que había. Pero bueno, en esta, si yo tenía 2 botones, te deja mapearlos como tú quieras, poner patada fuerte. Sí, exacto, dentro de lo malo, te dejaba redefinir teclas, exacto. Claro. Continúo. La mayor pega que tiene esta versión respecto a las otras es una limitación propia de la consola. Solo tiene un plano de scroll, pero tampoco se nota mucho. Como la de Super Nintendo, tiene 20 megas, siendo la U-Cart más grande que se fabricó con diferencia. Un pedazo de conversión, recordemos. Una máquina de 8 bits. Bueno, creo que ya os lo he dicho todo. Perdonad el tocho. Un saludo y seguid así. Pues respecto a la versión de TurboGraf, pues fíjate que no lo tenía yo tan claro que la versión de TurboGraf de Street Fighter 2 fuese una tarjeta ROM, una U-Card y no un CD-ROM. O sea, yo siempre he tenido esa pequeña duda, la verdad, con respecto a esa versión. Un correo muy completo este último de Luz Miguel explicándonos ahí todo lo de Street Fighter 2. Muy, muy interesante. Eso, sí, poquito más. Iba a decir que poquito más y se curra un artículo para la página. Pues con el debido retoque periodístico, con un debido retoque de estilo podría colar, Y lo que de que Capcom no desarrollaba juegos para TurboGrafx, pues creo que TurboGrafx tiene una versión de Strider, si no me equivoco, ¿no? Que además era bastante buena, me estoy liando con la versión de X68000, que ahora mismo no tengo yo muy claro. No me digas porque solo conozco la Master System y poco, así que vamos mal. o si vamos mal. Pues nada, esperemos que otro correo de este oyente o de cualquier otro nos lo aclare. Danny Strider para TurboGrafx CD, desarrollado por Capcom, publicado por NEC. Ya está. Vaya, pues entonces sí. La magia de la Wikipedia de última hora. Y hasta que ha llegado esta cápsula, en la cual, bueno, me gustaría despedirme de todos los que han estado, pero tenemos un par de bajas debido a la enfermedad, que es avanza y es imparable, y ya se ha llevado por delante a David Murciano y a Héctor, que no pueden acompañarnos en la despedida. Y quedamos los cuatro últimos de Filipinas, el señor Altamair. Venga, hasta luego, y esta próxima cápsula estamos un poquito más recuperados todos ya. El señor Daniel. Pues nada, hasta la próxima, y no me bloqueéis en Twitter, cabrones, que luego no os en los correos, que lo sepáis, ¿eh? Ahí, coaccionando a tope. Castaño. A ver, twitter.com, Dani, bloquear. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Perdona? ¿Decías? Vale, te pillo ocupado. No, estaba aquí haciendo unas cosas, que oye, que nada, que un placer, como siempre, y que hasta la próxima. Pues lo he dicho. Y un servidor que os ha hablado, Javi. Hala, hasta la próxima. Seguid enviando correos. Y aquí nos tenéis. Un saludo y hasta luego.